Lo que tú quieres, ni tú lo sabes. Eso no importa, ya soy igual. En todo caso, lo que yo quiero es poder besarte. Esa sonrisa vertical. Llévalo al mango. Mi vida entera y mi corazón. Pero te digo solo una cosa.